escuché. Adiós en la garganta de Gardel. ¿Y saben qué? En el fuelle de Pichuco estaba él. Un lagrimón cayó desde mi Biblia al calefón. Entonces mi cuartito se hizo azul y abrí mi corazón para Jesús. Hoy lo escuché adentro de mi alma como siempre. Sí, volviera con castaña la humedad por un sábado más el tiempo atrás. Sería tan distinto mi presente, pero el diablo miente y miente y te clava su tridente sin piedad. Dice Poli, cambiaré el cambalache del 13.000, la letra que supimos concebir. Y dame un siglo 30 diferente, donde el diablo llore fuerte desde aquella tarde gris. Hoy lo encontré en una rosa roja sobre un piano, y de su mano la luna iba rodando por Callao. Después del sur, Rivero y más allá en mi almacén, cantaban para él a media luz. Y abrí mi corazón para Jesús. Hoy lo encontré adentro de mi alma, como siempre. Sí, volviera con castaña la humedad por un sábado más el tiempo atrás. Sería tan distinto mi presente, pero el diablo miente y miente y te clava su tridente sin piedad. Dice Colín, cambiale el cambalache del 13.000, la letra que supimos concebir. Y dame un siglo 30 diferente, donde el diablo llore fuerte desde aquella tarde bien. Yo quiero que tú escuches mi canción, que bajo un cielo de cartón nació entre quejas de violín y bandoneón. Por eso siempre es buena la ocasión para cantar a toda voz un tango para Dios.